Están aullando los lobos. Están aullando los lobos porque comienza la hora Thor. Laura Tolf, un jueves más aquí en las tardes de Radio Crash. Os saluda en los controles Javi. Pero este programa no se hace solo, no lo hago yo solo, porque hay otros dos burros que tiran del carro. Uno de ellos es Nistal, un gran amante del cosplay que nos viene disfrazado de Bulma. Y del porno animal, que no se te olvide. Buenas tardes y negras. Y como siempre, en mi lado izquierdo tenemos a Jorge, conocido entre los amiguetes como Hueve, Huevecillo. Yo soy el distribuidor del porno. Y entre sus familiares. Entre sus familiares lo llaman el follagallina. No, algún día nos contarás esa anécdota, Jorge. Jorge, que nos comentabas aquí viniendo hacia la emisora que está reventado, que ya... Que quiero vacaciones. No follar. ¿Quieres vacaciones que cogiste ahora precisamente en Navidad y ya no puedes, no llegas al fin de semana? Que va, no llego. Echas de menos ser un parado, admítelo. No echo de menos, en absoluto. Pues bueno, Jorge nos pidió amablemente que empezásemos hoy el programa un poco antes porque se quiere ir a la cama temprano. O a lo mejor porque quiere estar ya desahogado cuando empiece Gran Hermano VIP. Hostia, no jodas, ¿qué ves eso? Sí, sí, solo por una persona. Lo ve, sí, por Belén Esteban, lo ve no. Con el manubrio en la mano. ¿Qué dices? Yo es por Paquirrín. Cuando no se tira en la piscina, joder, veo un animal, entonces es mi tipo de porno. Cada uno tiene sus gustos. Pues por eso, sin mayor dilación, vamos a empezar con la música y vamos a empezar con los porretas, con... Mi abuelo Amadeo. Peinándose el bigote, él le contestó. y la bonita que aquí siempre ganó. Pasaron los años, el amor no se murió. Qué pena tu artista, qué pena pobre cabrón. Con sus manos a Madrid te enamoró. Y cuando ya no estaba, el juego se acabó. Tú, que mi abuelo era tabú y a mí no me la juega. Tú, que mi abuelo era tabú. Nos asustamos aquí en Laura Tolf con estas canciones que parece que tiene un doble final porque no sabemos si acabó la canción, si es que está mal grabada. Ya, tío, aquí vemos en el Winamp que quedan 30 segundos y nos quedamos todos así con cara de conejo cuando dan las largas, que decían los de Laura Chanante. Winamp. ¿Cuántos habrán muerto en la carretera? escuchamos ahora a Los Porretas. Porque ¿Pones cámara de fondo? Sí, señor, es que a falta de conciertos en este bloque musical en este bloque musical vamos a hablar de nuevos estrenos. Porque el único concierto medianamente conocido que nos viene esta semana por Asturias son los Camela. ¡Bien! Y usted, yo el otro día me paré en un escaparate que había carteles de conciertos y estaba Camela, otro de estos El Barrio. Sí, sí, y otros no sé qué. Y los del Río que nos vinieron a ver el otro día, que estuvieron por ahí. Se nos va a poner en el llano. De gentecilla. Ya ves, y con la visita al Betis el otro día, que por lo que nos contaron, eran todos gitanes por el muro y por cima de Villa, pues. En Villa hay una plaza mayor que estaba dando un paseo y estaban ahí todos ahí. Por eso robaron aquí 3 puntos. Sí, sí, sí. Bueno, no lo robaron, el. Fue un partido muy guapo, pudo ganarlo cualquiera. cualquiera que fuera de verde, ¿no? Cualquiera. Dicho esto, vamos a hablar a falta de conciertos interesantes. Esto no es ni medio interesante. Ve aquí al pavo este con el organillo. Me falta la cabra. Sí, sí, total. La cabra ya la tienes. Sí. Lo dicho, a falta de directos de interés este fin de semana, así que van a salir muchos nuevos lanzamientos de grupos que nos molan. Escuchamos antes a Porretas, que han lanzado el single Mi abuelo Amadeo, no Amador, que es el lanzamiento de el disco que van a sacar el día 3 de febrero, que se titula Al enemigo ni agua. Buen título. Los Porretas, que se mantienen en plena forma, aunque creo que fue el año pasado cuando los vimos todavía un amiguete y yo en unas fiestas de barrio en Avilés. En un concierto al que... Solo ibais vosotros dos. No, pero bueno, estabas en primera fila y no tenías que estar precisamente acodado. Estábamos nosotros, una guarrilla que se ponía la pierna, estiraba la de Dios, se ponía la pierna encima de las vallas y les enseñaba las bragas. Y bueno, no sé, no debemos ser más de 20 personas, se les fue la luz 3 o 4 veces porque le robaba la electricidad a los del concierto una churrería de estos puestillos que tienen ahí de mercadillos, se iba la luz. Sí, sí, sí, de hecho tenía la música puesta y se iba la luz a todas las fiestas, excepto esa churrería. Casualidad. O robaba la luz o tenía generador propio o se enchufaba directamente a corriente. Pero bueno, es como está la música ahora mismo, no están precisamente para llenar palacios los porretas, pero sí para, pues eso, para festivales estos donde te tocan varios grupos, para conciertillos así, y quieras que no, siempre está bien para la gente que nos gusta verlos en conciertos íntimos. Eran tan íntimos que, bueno, hablabas con ellos entre los parones por el apagón, les pedías canciones... Sí. Bebías con ellos. Bebías con ellos, sí, sí. La verdad es que. Unos selfies. Es que estuvo muy bien el concierto, estuvo muy bien. ¿Hiciste un selfies? Sí, pero sin subirme al escenario porque teníamos miedo que la rubia se abalanzase a cualquiera que intentase acercarse al cantante. Una llave de Chumino. Sí, sí, sí, sí. Una rubia, por cierto, de muy buen ver a pesar de sus ya. 50 y... La menopausia es la segunda juventud. Ya no sangras, ya toda la energía se te queda. Quieras que no, eso debilita mucho. Sí, sí. Y una mala hostia. Y otros que sacan disco ahora son Lujuria. Lujuria que nos van a visitar a principios de febrero, precisamente inaugurando la gira de este tour, del disco que se llama Esta noche manda mi polla. Hostia, buenísimo título también. Muy buen título, señor. Esta noche, que lo hubieses hecho tú. Esta noche manda mi polla. Vamos a escuchar ahora el sencillo que sacaron precisamente ayer en iTunes y por YouTube y toda esta historia. Buen título, tú vas un día a casa y dices, esta noche manda mi polla, me cago en Dios. De hecho, de ahí viene la canción, no de tu casa, pero es la historia, es un artículo, si te acordarás, salió hace unos años, de un tío, lo sacaron a la Guardia Civil de un puticlub en la zona de Valencia, me parece que era. Qué raro. Guadix, me parece que era, una cosa así, lo decía la canción, lo digo de memoria. Que entró a un puticlub y empezó a gritar, sacó la chorra, la puso en la barra del bar y empezó a gritar, ¡esta noche manda mi polla! Sí, sí. Qué crack. Y a partir de ahí hicieron la canción y es la canción que da título al disco. Qué bueno. Canción con la que os dejamos a continuación, Lujuria, que vienen a la Sala Acapulco dentro de un par de semanas. Concierto muy recomendable, estos son Lujuria y Esta noche manda mi polla. bat namez donatze zaitzoin zanatazin. Cojones habrá dicho. Este final me imagino que sea para oírlo al revés. En plan satánico. En plan satánico. Jorge, deja de jugar con el móvil. Vale. Que te toca tu sesión. Estoy quedando para mañana. Muy bien, muy bien. Aquí, si mañana ya has quedado. No, no, pero a ver, para ir bien. ¿Algún ligue o tiene...? Sí, es un rizoso. Mañana manda su polla entonces, ¿no? Es el pasivo. Tu sección, la sección política, cuéntanos qué pasa por España. No sé, debe ir de puta madre, porque yo estoy trabajando y tengo trabajo a fondo, así que... A ver, pues ya sabes que votar, ahora vota... No, no, ya me lo dijo Rajoy, vota. España va de la hostia, joder. Vota, vota, y yo voto. ¿Qué quieres saber? A ver, ¿de este país, de Venezuela? ¿De Venezuela? ¿Qué le pasa a Monedero? No sé. Andamos indultando ahora a gente también, ¿no? ¿Eh? ¿Indultando? Sí, a ver, no es indultando, pero le decimos 200.000 euros y sales de la cárcel. No, hombre, eso es normal, Jorge. 200.000 euros no es nada, joder. 200.000 euros no es nada, hombre, pero... si me pongo lo reúno yo. No, ya lo sé, pero, o sea, tú tienes que estar... Al tío lo tuvieron en la cárcel mientras se instruía el juicio, y ahora entre el juicio y que lo condenen o lo absuelvan, o sea, ya no puede destruir pruebas. Le dan una fianza para salir de la cárcel. Le quedan todavía unos cuantos mesecillos. Bueno, eso de que no puede destruir pruebas... Bueno, no más. Si el... Ya están todas el caso está visto para juicio, no van a seguir investigando. O sea, la instrucción ya está sacar hecha. Sacar sus cosillas ahora, muy guay. Bueno, o sea, antes de salir denunció al PP. A ver si les da un poco de cera. Que es de cera. Sí, lo que decía ayer era que lo único que cogía el dinero de los empresarios y les decía, bueno, quedamos para tomar un cafetillo y unas cosas así. No me jodas. Dijo que Contabilidad B declaró que se hicieron las sedes de Baleares, claro, y de... Pero por lo menos que... A ver, el País Vasco tampoco puede decir, no, yo cogí el dinero de los empresarios para eso, porque entonces ya se está inculpando. Y no es tonto. Pero joder, que nos quiere hacer gilipollas a los demás, ¿no? No, bueno, es lo que hay. De todas maneras, ahora mismo, tal como está... igual le hace más daño al PP, es como la Casa Real, que salga absuelto y que la justicia sea... Que salga fuera. Vamos. Pero esto tenía que ser dos días antes de las elecciones. Esto lo contrario al efecto que podía tener hace años. ¿No ves que no dicen su nombre? Sí. No, la justicia, estamos de acuerdo con la justicia. Sí, personaje. Este hombre. No sacaron las cruces y le hicieron así de casualidad. Está muy bien, hubo dos entrevistas esta semana que leí por ahí en el periódico. Una era a uno de los mejores asesores presidenciales en Estados Unidos, que había llevado las campañas de Clinton, de Al Gore. Dice que es como el jefe de campaña de elecciones muy jodidas de ganar, ¿no? Uh-huh. Y decía que en España que Podemos que ya ha ganado, o sea que al margen del resultado de las elecciones... Que el maremoto que va a producir, que se está produciendo, que ya cambió mucho la situación. Y que el resto del mundo, que está mirando con lupa lo que puede pasar aquí. Igual que nosotros estamos mirando las elecciones ahora de Grecia. De Grecia. Sí, pues en Grecia dicen que lo tiene ya hecho. Pues esperemos que sí. Depende del miedo al final. Yo creo que va a ser... La estrategia del miedo es la que van a usar siempre. Lo que pasa hay que un 11% de indecisos que van a ser los que hagan ya si va a ganar Syriza o... Un 11% de indecisos no es nada, comparado con otras elecciones. Es mucho. Son muchos votos, quiero decirte. Muchos votos, pero comparado... O sea... A ver, que sí, que generalmente no van a votar muchos de ellos. No es que no vayan a votar. Es generalmente el porcentaje de indecisos y de gente que cambia el voto según se levante el día, anda en torno al 25%. Sí. A ver, pero los griegos ya saben lo que hay con los otros. Es que tampoco es tan difícil, bueno, joder. ¿Por eso habrá hecho el anuncio el Banco Central Europeo de lo de la compra esta de deuda, ¿no? Lo habrá hecho para que los indecisos griegos digan, pues bueno, pues Europa no está tan mal, vamos a apoyar a Merkel y vamos a pasar. Sí, no, o sea, siempre te lo hacen. Esto es una cuerda y cuanto antes sueltes tú, más te. Ellos van a estirarlo todo lo que puedan. Porque te van a pisar hasta que digas basta. Cuando dices basta, pues sueltan un poco, aflojan porque tampoco. No quieren tampoco. No pueden tampoco. Y el tema es que se extienda, porque a Grecia les preocupa cero, pero España es. Un poco más jodido. Es mucho más grande. De hecho, incluso Marine Le Pen, que es el opuesto a Syriza en Grecia, está deseando que gane Syriza. Lo dijo el otro día en una entrevista. que espera que gane la extrema izquierda en Grecia porque... ¿Puede ganar la extrema derecha en Francia? No, porque aunque no comparten planteamientos, vamos a decir, sociales, sí que respecto a lo que es el sistema, la dictadura que está implantando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, sí que están los dos en contra. Ajá. Y que venir les viene bien. Y otra entrevista muy interesante que leí fue un europarlamentario socialista francés, entrevista no sé si salió en El Comercio de la Nueva España, que decía que, bueno, es socialista, pero hacía una crítica al PSOE de la hostia. Joder. Decía que normalmente si te quedas a la derecha, la gente prefiere el original a la copia y van a votar a la derecha y te quedas sin votos. Bien. Y que lo mismo se aplica más o menos para el otro lado, ¿no? Y tenía toda la razón y decía que, vamos, que como que el socialismo que ha perdido el rumbo en... El socialismo, sí, no existe el socialismo ahora mismo. Además el tío este, el Pedro Sánchez este... ¿Pero qué Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez no va a ser ni el candidato a... Va a ser la de Andalucía porque la está apoyando toda... Pues está preñada, así que... Bueno, hombre, ¿qué tiene que ver? Porque tampoco puede ver... hacer una campaña electoral recién parida. A ver, la campaña electoral, o sea, las elecciones en Andalucía, a ver. En teoría serían para son para noviembre de noviembre, si sí. No la retrasa un poco y ahora está de, más o menos, pero ahora está de tres meses, es decir, que sí, bien es bueno para... A ver, va a tener el niño esto es muy, muy fácil justo, sí. Esto es muy fácil, va a tener el niño en campaña en directo. Y los andaluces van a pensar que es el niño Jesús. Salpicando. Y entonces van a pensar que es una beata de estas y pum, ya está. Jorge, hablando del niño Jesús, ¿qué opinas de las declaraciones del Papa? Que esta semana ha estado sembrado. Empezó haciendo el viernes pasado una hostia y da una de cal y una de arena. Pues a mí me encantó con las dos declaraciones. ¿Qué quieres que te diga? El viernes pasado, sobre lo de los conejeros, lo de los yihadistas en Francia, en la revista Charlie Hebdo, pues dijo, a ver, nada justifica los asesinatos, pero bueno, si te metes, por ejemplo, con mi madre, es de esperar que te suelte una hostia. Ya. Bien. No es nada de otro mundo. A ver, la Iglesia Católica se mete conmigo. Sí, por sus puñeteras ideas que tiene. Bueno, retrógradas. Pues dales una hostia. Dales no, una hostia. Pues por eso. Sí, entonces yo puedo meterme con ellos. ¿Por al qué no? Primer cura que veas por la calle. ¿Quién me quita a mí de meterme con ellos? No, pero tienes razón en una cosa. No tienes razón ninguna. Sí. No. De fondo. Es decir, que justifica la violencia porque yo me meto con una religión. No justifica la violencia. Dijo que las religiones eran intocables, más o menos. No. Sí. No está justificando la violencia. Dice lo que hay. Claro. Muy bien. Ya. Me parece de puta madre. Te lo pongo muy fácil. Es una conversación. Lo que puedes decir que es una conversación de chigre. Sí. Pero ahora mismo, si sale mañana en prensa una noticia diciendo un tío se pasea con una esvástica en medio de una manifestación de Podemos. ¿Qué? Y chupó 60 hostias, dices, normal. Ya. Es lo mismo que ha dicho el Papa. Sí. Sí, lo que pasa es que es más heavy que te no. Maten y tal, ¿no? Sí, es exactamente no. Lo mismo. Lo que pasa es que te jode mucho, o sea, entiendes la libertad de expresión y eso todo el mundo, porque... Es que me está diciendo que no puede haber libertad de expresión respecto a la religión, y es mentira. No, te lo digo muy fácil, mira, en Francia... Yo me lo puedo tragar o no me lo puedo tragar, y punto. En Francia, mientras estaban todo el mundo manifestándose por la libertad de expresión, detuvieron a un tío por decir yo soy Charlie, no sé cómo es el apellido de... del que mató a 5 judíos. Yo me siento más como Charlie y tal, como una mezcla de decir libertad de expresión, pero los judíos son unos hijos de puta. A eso lo imputaron, porque con los judíos no te puedes meter. Igual que en Alemania no puedes sacar nada con símbolos nazis. Igual que en un estadio de fútbol no puedes sacar una bandera de Franco. Y a mí me parece bien que no puedes. No puedes. Últimamente estoy viendo bastantes. Pues y sí, en Alemania, estoy viendo bastantes símbolos ya otra vez de... Pues eso es delito. Pero sí, pero van a una manifestación de 10.000 personas y a las 10.000 no les vas a detener. Entonces van con sus símbolos y a tomar por culo en Alemania. Si te identifican, te detienen. Sí, pero a los 10.000 van a ir uno por uno. No lo sé cómo van a Alemania, la verdad es que no sé. El rollo, a ver, no sé cuando va. Mataron a los tipos estos en para Francia. Cuando mataron a los tipos en Francia, salieron gente, ya empezaron a salir, que estaban diciendo, está creciendo la extrema derecha en Alemania. y empezaban a salir con banderas ya, no con el símbolo nazi, pero sí con el rollo, bueno, este. El mayor partido, el jefe de partido del partido más de extrema derecha en Alemania dimitió hoy porque le publicaron una foto con flequillo y bigote a lo Hitler. Que se había hecho, no sé si en plan de coña, creo que fue hace años, y haciendo el gamba, un selfie de estos. Hostia. Caracterizado como Hitler y tuvo que dimitir. Hostia, eso aquí en España no pasaría. Aquí no. En España, perfectamente, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, son intocables aquí. Sí, tenemos a un tío imputado que le piden 4 años por hacer un chiste que ni siquiera se metía con ellos, se estaba metiendo con el PP. Sí, sí. Que saliendo en la tuerca con eso. Pero por eso te digo yo, hay la libertad de expresión, el límite, te la está marcando la ley. No puedes meterte con determinadas cosas en determinados sitios. Pero puede cambiar. Sí, sí, claro que puede cambiar, pero lo único que ha dicho el Papa es decir, si insultas, es normal que haya reacción. Sí, sí, que haya reacción. Sí, sí, vale. No lo justifica la reacción. Hombre, dice una hostia, pero bueno, dice una hostia. Tanto, tanto normal era que los propios de la revista iban con escolta. Claro, ya, pero lógico. Bueno. Es que es normal, o sea, aparte es que estás... No tendría por qué pasar. Claro que no tendría por qué pasar, y claro que no tendría que nada, pero estás dialogando con una gente que está atrasada 1000 años en temas... Pero yo, por ejemplo, hablas de lo de la esvástica. A mí un tío coge una bandera de nazi, y va a una manifestación de izquierdas, y va con su puñetera bandera, y yo no lo tocaría. Claro que no, y yo no iría a una revista a pegar 3 tiros, pero entiendo que si... Mira, por ejemplo... ¿Por qué? A ver... Él quiere ser así, bueno. Mientras que él no llega allí insultando. Porque va a montarla. Bueno, pero va a montarla, bueno, pues que se le cierra. Ya se hizo, hay una manifestación. Y le sudó la polla a la gente. Pero entenderías que... Se reían, la gente se reía. Decía, mira zumbado este. Totalmente de acuerdo. Pero entre 10.000, entre 10.000, entiendes que hay uno que le suelte una hostia. Puede pasar. ¿Para qué? Te rebajas a él. Puede pasar. Te rebajas a él. ¿Entiendes? Pero puede pasar. Te rebajas a él y yo no tengo por qué rebajarme a nadie. Tú no lo harías, nadie lo haría. Pero entre 10.000 hay 3 que le pegan 2 hostias. Es como a los moros, joder, no todos los moros van a sacar una pipa y ponerse a pegar tiros, pero hay unos elementos que sí lo hacen. Pues es lo mismo. O sea, es esperable que... Igual, mira, te lo voy a poner otro ejemplo. Cuando se hostiaron los aviones en las Torres Gemelas, todo el mundo pensó diciendo, a ver... No a por los moros. Es decir, Estados Unidos ha estado tocando los cojones durante 50 años a todo el mundo. Le ha caído una a ellos. No me parece, a ver, que sí, pero no es justificable tampoco. Cuando el coche se estrelló contra la sede del PP con 2 bombonas de butano. Era un inútil. Ya sé, era un ¿ves? Exactamente. Te quiero decir, lo pones así. Depende de la situación. Es que yo lo haría a las 12 de la mañana. Aquí mismo te he escuchado yo a ti, delante de estos micros, decir, lo raro es que alguien no coja una recortada y se lía hostias con los banqueros, sí, y con botín. Que sí, que no sé, hombre. Pero, pues es lo mismo que ha dicho el Papa. Pero sí, pero es diferente. Toda acción tiene una reacción a ver, proporcional. Yo, por ejemplo, insulto al Corán. Y insulto al Corán, digo, es un libro de mierda, por ejemplo. O el Corán tiene brazos para darte una hostia. O la Biblia, digo, es una mierda, ¿vale? Pero puedo decir es una mierda, y viene un tío y me pega un tiro. Pero, por ejemplo, un banquero está robando a gente que se está muriendo de hambre. Sí, sí, sí. Y te están jodiendo. Entonces veo más normal que un tío así coja una navaja y le mete 4 puñaladas y lo deje tirado, porque para una pistola no va a tener, claro. Pero el Papa no te ha justificado la violencia, te ha dicho que... Cuidado con lo que puede pasar. El Papa es... Sí, sí. A ver, es el mejor Papa que ha habido de toda la historia. Yo no te digo que no. Pero le falta mucho todavía. Sí, hombre, sí, pero bueno. A ver si me entiendes. Es la Iglesia Católica. Le falta mucho. ¿Para ser Goku? No. La otra que ha dicho el Papa fue la de... Para ser buen cristiano no hace falta parir como conejos. Ah, es verdad, lo he dicho. Que esa ha sido cojonuda. Yo cuando la leí me rompí el culo. Digo, este tío es un crack. La religión... Los católicos españoles están diciendo... Joder, ahora ya no puedo follar. Que se lo diga a Rubén Mateos. ¿Qué dices? Eso es un... Y a Juan Carlos. A Juan. Ahora tiene que poner condón. Bueno, me... ahora ya nada hace falta, pero ese bueno. Me parece que no es por católico, precisamente. No tiene problema con tener hijos por ahí. Qué bueno. No pasa nada. ¿Y qué te pasaba con Monedero? A ver. ¿Por qué insultas a Dios? No insulto a Monedero. Digo que a Monedero. No, a Dios no. A Monedero a no. A Dios. Perdón. Digo que a Monedero le están buscando las colquillas, igual que Orejón, sí. Y a cualquier mota de polvo le... Probitinos. Además se van a meter con el más tonto, además. Que les da 50.000 vueltas a todos. Monedero es... guapo, ¿eh? No es guapo. Es muy... Es el de Jorge. Es muy inteligente, ese es lo que tiene. Pues a mí es el que menos me gusta de toda la cúpula de... Porque no te gustan los trotskistas. No es trotskista, es que lo veo un poco... ¿Afeminado? No, feo. Claro, es que feo. tú eres no, eres, ah, no digo feo, digo, o sea, se le va un poco la pinza, en plan, es el más poses que hace de fotos, los pero no, a ver, los mítines cantando, pero también es el es muy una persona muy que lo dice lo que piensa, joder, lo que siente. Yo quiero, ¿no? Yo quiero así, joder. Impulsivo. Sí, a ver, yo fui a un mítin de él y flipé. Pues seguramente tiene en el Congreso de los Diputados de BLR una hostia a Rajoy. Con el puzzle de a ver, a eso sí lo justifico. ¿Ves? Todo depende de quién reciba la hostia. ¿Y quién la dé? ¿Y quién la dé? Si es Dios, puede hacerlo. Y hablando del Papa, que mejor nombre para No, porque ahí no, ya no cuaja sus ideas. Para presentar a nuestro siguiente grupo, con el que cerramos la sección, Tierra Santa y Mi Nombre Será Leyenda. Oh, mola, también mola. Yo soy Dios. cine. Esta mierda no se oye. Por favor. Dale un par de hostias ahí al micro, ya funciona, Nistal. Puta infastia. Ya funciona, Nistal siempre funciona, A mí no me jodas, Pero no funciona aquí el aparato. Todos piensan que ¡ah! Como si fuera la primera vez que pasa, si estamos así todos los jueves. No llevo nada. Nistal no falla nunca. Son las infraestructuras. Pues vamos con las noticias de cine y vamos precisamente también con un hombre que no fallaba nunca. ¿Hasta cuándo? Clint Eastwood, sí señor, mira cómo lo sabes, porque ha estrenado Estados Unidos, aquí llegará el 20 de febrero, va a llegar El francotirador. El francotirador es una película, está nominada a 6 Oscars. Se estrenó este fin de semana y ha batido récords en Estados Unidos, es el mejor fin de semana de estrenos de Clint Eastwood, se ha sacado 100 y pico millones en el primer fin de semana. ¿Qué es el prota? Para ser este fin de semana, normalmente se estrena todo lo que es el 4 de julio o el Día de Acción de Gracias, que suele coger un puente, uh-huh. Y eso se estrenan los grandes estrenos en Estados Unidos o en Navidad. Pero en un fin de semana así en medio, este coincidía ahí el puente del día de ¡San Patricio! No, coño. ¡No, coño! De Martin Luther King. Hostia, casi acierto. Casi sí. Joder, qué raro que no lo supieras ese. Sí. Pues era ese puente fue el fin de semana de esa festividad con más ingresos, que hacía 10 años que no superaban los 100 millones de dólares y lo había hecho Mel Gibson con La Pasión. La Pasión. Sí, sí, sí. Ya estás insultando a la iglesia. La Virgen. Pues ya ves. Y es una película, Clint Eastwood me encanta como director, pero que... ¿Qué hace, director y actúa o...? No, es solo director. Él dijo que dejaba de actuar ya en... ¿En la de los negros? ¿En la de los chinos? En la de los chinos, señor, en la película, no me acuerdo ahora cómo se llama, la del Ford. Sí, sí, la de... Me acabas de joderme. Gran Torino. Gran Torino, exactamente. No sé si volverá a actuar después, porque bueno, esto donde dije Diego... Es que es pero últimamente está haciendo solo ya de director. Es un puto crack. Sí, sí, sí, señor. En esta película va sobre el marine con mayor récord de muerte en Estados Unidos, un francotirador que se cepilló a 150 en Afganistán. ¿Qué tío este? Era el tío este que andaba matando gente por Estados Unidos. No, ese no. Esto es dentro del ejército, son muertes legales. Ah, vale. De hecho, ahí está la controversia de la película. Ciento y pico, ¿cuántos dijiste? Creo que más de 150, pero te lo digo de... ¿Reconocidos, sí? Es que no, es que los francotiradores tienen un rollo de que los tienen reconocidos y hay otros que son posibles. ¿Reconocido que es que coges el cadáver? No, lo que pasa es que cuando lo mira el... Te llega un notario y te lo certifica. No se te lo... pone una chapa. te lo precinta. Ya, si puedo, os mando una de un francotirador ruso. Vasily Zaitsev, el sí. De la película. Sí, es que sí. Tiene un mogollón reconocidos, pero también tiene otros que no son reconocidos. ¿Cómo lo reconoce? El de Enemigo a las Puertas, sí. ¿Cómo lo reconoce? Pues ya ves, en pleno Stalingrado era jodido reconocer. Eso es todo propaganda. Sí, sí, o sea, la propaganda stalinista infló las muertes de Vasily Zaitsev a dolor. Sí. Pero bueno, pero que el pavo que era... También otro finlandés que fueron 400 y pico también. Sí. Joder, qué bueno. De rusos, mató 400 y pico rusos. Claro. Pues bueno, vista la película, llovieron críticas, un lado por Twitter, porque por lo visto hay una escena donde sale un recién nacido y se nota leguas que es un muñeco de estos de plástico. Y lo mata. No, es una escena normal de pareja pasándose al niño y dice... ¡Toma! ¡Dispárale! ¡Plato! Y por otro, críticas diciendo que la película es extremadamente patriótica. Bueno, hombre, que te cagas. Que espero una película del ejército. Sí, pero bueno, no sé. Hombre, Clint Eastwood también me cae muy bien, pero es demócrata hasta los huesos. Ya salió, de hecho, en la anterior campaña haciendo una especie de monólogo, diálogo, criticando a Obama, que quedó bastante ridículo en medio de un meeting. Y en esta película creo que es una exaltación patriótica demasiado exagerada. Cosa que es un poco triste porque, por ejemplo, en la que hizo de Cartas de Iwo Jima, es un peliculón. Sí, pero... Y no es nada... lo ve desde eso, lo ve de diferentes objetivos en esa película. Por eso te digo que es que joder. Igual necesitaba que le dejara el bueno, helicóptero alguna pero día, claro, a ver, pues fácil que sí, no te digo que no. El problema es que una fue hace 70 años y el otra es ahora. Esto está basado también en la autobiografía del tío, que es Chris Kyle, me parece que se llama. Y claro, siendo autobiográfica del propio tío, que es marine y condecorado, pues me imagino que si te adaptas un poco ya a autobiografía, te quede más patriótica que la Virgen. Ya, claro. Entre las críticas que de los que vieron la película está la de Seth Roger, que es el gordo este rectoso que hizo ahora la entrevista, toda esta política película que tuvo la polémica con de Sony con Corea del Norte. Sí. Hizo también, pues... Sí, sí. Unas cuantas, sí, Juergas al fin, hizo mucho, sí, el gordo ese, Super Salidos hizo. Sí. Pues ese dijo que había vomitado. La película le recuerda mucho a la que grababan los nazis en Malditos Bastardos, la película que está desde el campanario, sí, donde está en el cine, la película que están viendo, sí. La del campanario cargándose gente, sí, el francotirador, pues que le recuerda mucho la escena de la película de Tarantino. Sí, que es surrealista, es esa escena. Este llamaba mucho esa peli. Bueno, eso era propaganda nazi totalmente. Sí, sí, pero bueno, sí, que... Michael Moore dijo... a mi abuelo lo mató un francotirador en la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me enseñaron desde pequeño que los francotiradores son unos cobardes. Son unos cagones, no se enfrentan ahí con unos cobardes, hijos de puta y tal. Y después, ambos, después de... Bueno, las respuestas que tuvieron en Twitter, Seth Roger dijo... No, pero la película está bien, ¿eh? Yo solo que me recordaba a Tarantino. Y el Michael Moore dijo... Lo decía porque hoy es el día del asesinato de Martin Luther King y a él lo mató un francotirador. Se rieron de todos ellos. Sí, sí, más o menos, pero bueno, te vino a decir. Sin embargo, la mayor alabanza a la película la hizo la señorita Sarah Palin. Bueno, señorita, ya la señora, sí, aunque tiene su casquete, Jorge. La fucking MILF. ¿Quién es? Sarah Palin, vicepresidenta de Alaska. Ah, hostia, claro, esa se corrió encima de la bandera americana, fijo. Sí, señor, pues más o menos. Se hicieron una versión porno. Sí, señor. También se corrieron encima de la bandera americana. ¿Sabes que no hay jueves que hagamos la sección de cine que tú no digas de eso hicieron una versión porno? Es que hay porno de todo. La película que sea. Se las ha visto todas. ¡Enfermo! Bueno, seguro que has visto tú más. Por lo menos yo veo porno normal, ¿no? Como tú que ves de vacas y de pollos. A mí es lo que me llega al móvil. Pues bueno, la señorita Palin dijo... Bueno, dijo no, escribió en su Twitter... Izquierdistas de Hollywood. Mientras acariciáis trofeos de plástico brillante que os vais pasando de unos a otros y escupís sobre las tumbas de aquellos que luchan por la libertad y que os permite hacer lo que hacéis, tened en cuenta que el resto de los Estados Unidos sabéis que no servís ni para sacar brillo a las botas de Chris Kyle. Joder. Dios bendiga a nuestras tropas, especialmente a los francotiradores. ¡Hostia! ¡Toma ya! Voy a decir una burrada. ¿Se te ha puesto dura? No, creo que le va a limpiar ella con las botas a Chris Kyle. Yo digo que esa tía se ha llegado a meter un fusil por el coño. Yo creo que eso es un poco gratuito. No sé, me ha venido a la cabeza y tenía que decirlo. ¿A qué vamos a pensar lo que decimos? ¿Qué cojones? ¿Quién nos escucha? Qué enfermo sois. Ella seguro que no. No, sí. ni los yihadistas, porque antes ya se metió. Ya estaría muerto. Dicho esto, un par de noticias más ya para acabar la sección de cine. Hablábamos el otro día de Birdman, la película que a Anistán le pareció un coñazo, que a mí otra gente me la ha recomendado fervientemente. Bueno, todos frikis de estos enteradillos. Pues eso, a partir de esa película, decir que Iñárritu, el director, está grabando The Revenant. La segunda parte. Está grabando The Revenant, que va a ser sobre colonos estadounidenses. Sé que mata a un oso, a uno lo creen muerto, le roban, se piran y el otro va en plan venganza. Así más o menos en como en medio de Alaska o de Estados Unidos cuando todavía era virgen. Que ahora ya no es ahora virgen. Ahora ya no es virgen. Ahí sale DiCaprio. Y su gobernadora. Y uno de los que le roban, la película va a estrenarse el 25 de diciembre, uno de los que le roban es Tom Hardy. que por participar en esta película ha dejado el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida es una película, otra más de superhéroes, de las que se van a estrenar creo que en 2016, que te junta a supervillanos de los cómics, te junta al Joker, te junta a Arlequín. Sí. Son supervillanos encarcelados a los que el ejército de Estados Unidos contrata para hacer misiones especiales y así reducir su pena. ¿Qué dices? Sí, señor. ¿El Joker, el de Batman? Joker, el de Batman, sí. Joker, el de Batman lo va a hacer Jared Leto. Que Jared Leto, ¿sabes quién es, no? O sea, desde antes de que existiera Batman, entonces. No. Es un cómic bastante actual. Son novelas gráficas de estas. Pues como te juntan, lo tienes igual. Pero Joker lo mató Batman, ¿no? Lo mató Batman, ¿dónde? Joker, ¿no? ¿En qué Joker? En la peli de Batman, ¿no? No, para empezar, las pelis son independientes, porque por ejemplo ahora van a hacer otro Batman, en la de Batman contra Superman, que es Ben Affleck, y por un lado quedan las de Christopher Nolan aparte, y ahora se empieza otra vez, igual que se reinició la saga de Spider-Man, e incluso en las de Christopher Nolan al Joker no lo matan. ¿Quién es el nuevo Batman? Ah, yo pensaba que moría. El nuevo Batman es Matt Damon, no, el colega, joder, Ben Affleck. ¿Ese no era Superman? No, Superman es el mismo Superman que la película. Él puede hacer, Affleck va a hacer de Batman. Él puede hacer los dos papeles a la vez. Sí, y no te los puedes creer igual. De gordo que estaba a hacer los dos papeles a la vez, sí. En esta película del Escuadrón Suicida tenían, aparte, reparto importante. El Jared Leto lo tenían para el Joker. Para Arlequín, enfundar un traje así sugerente, tenían a la tía del Lobo de Wall Street, a la rubia. Eso está muy cachando. Que de hecho hay montajes por ahí de cómo puede quedar y puede quedar muy bien. Da pa baja. Para Deadshot. Estás deseando ver la película. Sí, el argumento no me llama, pero... Pero ella sí. Para Deadshot, que es un francotirador al que no se le ve la cara, por cierto, en los cómics, tienen contratado a Will Smith. Y para sustituir ahora a Tom Hardy, que va a hacer otro personaje, hablan de Jack Gyllenhaal. Ay, no sé quién es. Ay. Pues te hizo Prisioneros, te hizo El Día de Mañana, el chaval del Día de Mañana. Ah, un chaval. No, es un chaval, ahora ya no. Aparte ahora se ha puesto cachas. Ahora ya le sale barbita. Sí, señor, ahora ya sale barbita, sí, señor. La va a dirigir David Ayer. Y bueno, cuenta con un reparto más o menos importante, a ver qué puede salir de ahí. Bueno. Y eso decíamos, el director de Birdman, el actor principal, Michael Keaton, ha firmado ya para Beetlejuice 2. ¿Eh? Beetlejuice 2 la llevan rumorando... La de Dios de Tiempo, y han aprovechado ahora, me imagino que por el tirón de Michael Keaton, que va a ganar premios, claro. Y él aprovecharía también para firmar ya un contrato un poco más... Importantillo. Importante, sí. Han dicho que van a seguir más o menos estructura de la primera parte, y Beetlejuice no va a salir hasta más o menos mediada la película. Porque ya cuando hizo la primera y tuvo éxito... José, me fue ahora mismo el nombre del director... Cuando la hizo ese, el del verde de las manos. Sí, señor, ese mismo. Cuando hizo la película, pues en el 90, 80 y pico, sí, no sé de cuánto, ya hace la de Dios de años, se rumoreó una secuela que era Beetlejuice en Hawái. Hostia. Y estuvo a puntito de tirar para adelante y tenía una pinta de callo. Menos mal que malayo. No, porque si no hubiese jodido la película, sí, de Beetlejuice, señor. Tío. Sí, señor. Hostia, qué crack. Pues ahí tira para adelante, y ahí dejamos la sección de cine. Hostia, yo vi dos españoles esta semana. Vi la de El Niño y la de La Isla Mínima. La Isla Mínima me la recomiendo a todo el mundo. Me dijo que está muy bien. Y El Niño también me moló. ¿Está bien? Sí, sí. Mira que yo a mí el cine español no me suele gustar, pero estas dos me gustan. Depende qué cine. Bueno, sí. De eso vi yo una versión porno. El Niño, del Niño vi una versión porno. El de La Niña. Pero El Niño no era niño. ¿Qué cosa tenía El Niño, por Dios? Sería un coño de aquí a Logroño. Vamos a poner un poco de música, ya seguimos hablando nosotros. Vamos a dejar pantelucir la sección de Instal a un grupo que le gusta, mientras ya Jorge no espera nada y se va a soltar la cerveza procesada. Os dejamos con Blind Guardian y Twilight of the Woods. No, sí, hablábamos de canciones que no acaban. Claro, no había acabado. Pues parecía que sí. Era un final así extraño, pero qué cojones. Vamos ya con tu sección. Esto es alternativo. Así que sí, venga ahí. Pi, pi, pi. Me voy a empezar mi sección con un chiste. que acabo de ver. Y es: me han dicho que te gusta la lluvia dorada. ¿Quieres? Me harías un favor. Es para intelectuales, Jorge. Tú haz que te ríes. Me harías. Bueno, la postura es muy importante. Es así, ¿qué vas a hacerle? Las posturas sexuales. No, no, sí, a ver, si lo conocemos de hace tiempo y lo tragamos, ¿qué quieres? Sí, lo tragamos, muy buena. Eres nuestro amigo. Muy bien escogido las palabras. Eres nuestro amigo. Bueno, ya sabéis que es muy importante la postura sexual a la hora de follar. Y en esto los brasileños, que saben mucho de estas cosas, han hecho un estudio para determinar pues cuál es la posición en las que más fracturas de pene pues hay. Entonces, para resumir, es en la postura en la que ella está encima de él. Esta postura se considera como la responsable de la mitad de todas las fracturas de pene sufridas durante las relaciones sexuales que han ocurrido en 3 hospitales de Brasil. No me extraña, con el culo que tienen ellas. Claro, tío. Que te partan la polla es lo más normal. Bueno, el tema es que los... ¿Quién pudiera, Los autores examinaron las casas. Dice que sí. Yo iría todos los meses a... Entonces, si te pusieran una obra en Brasil, te mataban. Bueno, examinaron casos de 44 hombres, acaecidos en un periodo de 13 años. Y bueno, el tema es que 42 casos fueron confirmados por los médicos y 28 fracturas de pene se mantuvieron durante sexo heterosexual, 4 durante sexo homosexual, 6 después de manipulación de pene y 4 en circunstancias que no están claras. ¿Ves? La mitad de los pacientes... No confirmado. Manipulación de pene. Manipulación. Una pajilla. Sí, sí, hostia, pero... Hostia, romperte la polla. Ahí, a ver. No, no me extraña, ni tal. Si te lo haces así... Oye, cuando estás acabando ahí, con la pasión. No. Hay que poner menos pasión, la que no mitad. Tienes que quedar bien. Entre tú y el otro que se miraba al espejo, miedo me dais. Bueno, la mitad de los pacientes explican que han oído un crujido audible y que sienten dolor después del accidente. La verdad que me parece bastante heavy, pero bueno... Bueno, segunda noticia, una mujer que se come rollos de papel higiénico todos los días. Es curioso. ¿Usaos? No. Eso es con salsa y engorda. Hasta ese nivel no llega. Pues tiene 25 años y tiene 5 hijos, ahí, con 2 cojones. Y desarrolló este bizarro antojo durante su último embarazo. Y bueno, resulta que tenía 2 meses de embarazo y se le empezó a antojar rollo de papel higiénico. No sabe por qué. Dice que más que el sabor, le gusta cómo se siente la textura en la boca, que le gusta la sequedad. Mi familia dice que no es bueno para mí, pero no puedo evitarlo. ¿De qué país es, por curiosidad? Inglesa, de Gainsborough, Gran Bretaña. Me la está imaginando japonesa, no sé. No sé. Bueno, podría ser fácilmente. Dice que trata de aguantar el baño porque sabe que si va a comer papel higiénico. Usualmente me como cerca de 4 pedazos por visita. A veces voy al baño solo para buscar rollos de papel. Me llena bastante. Al principio solía comerme un par de cuadritos, pero sigo comiendo más y más. Como si fuera chocolate, ¿ves? Sí, sí. Bueno, oye, mejor papel higiénico que mierda. Bueno, todo se andará. Hombre de 84 años tuvo una cita con unas gemelas adolescentes y la velada se convirtió en una pesadilla. A ver. Te entendí la violada, tío, no la velada. Velada. Enfermo también. Estás enfermo. Es por la noticia que iba a poner después Nistar, que ya se la vi. Bueno, el tema es que... planeó una cita romántica con unas gemelas que conoció en una web de citas que se llama Chicken Arrangement. Sitio para amantes maduros y adinerados. Y bueno, pues el tema es que después de una primera cita, Shaina, que era una de las chavalas, trajo consigo a su hermana Salaine, el nombre. El trío cenó en un restaurante caro y luego, imaginando una velada divertida, las invitó a su apartamento a tomar una copita. Y fue entonces cuando cuando pasó lo que tenía que pasar, él empezó a pedir cosas que bueno, las chicas no estaban dispuestas a hacer. Dicen, él es viejo, feo y desagradable. Entonces lo ataron, tomaron su dinero y se fueron. La típica calentapollas, ¿no? Sí, básicamente eran un poco putillas. Sí, pero bueno. Y él no lo sabía. Decía, joder, con lo bueno que estoy. Me cogieron al viejo, lo ataron, le darían un par de hostias, se quitaron la ropa y se fueron a comprar ropa y maquillaje con el dinero incautado. Esto me recuerda al pavo aquel en un bar de cima de Villan. De infausto recuerdo que iba eso de las 5 de la mañana con la chorra afuera a frotarse. Sí. Hostia, un jubilado no tenía nada que hacer. Dice, aquí no se duerme, encima de Villan, pues vamos a... Se acabó la chorra y va pasando por el pasillo a rozar culos. Está guay, muy agradable ese bar. ¿Cuántas veces te tocó? No, yo lo vi. ¿Lo viste? ¿Eh? ¿Lo viste? Sí, yo lo vi. No es noticia de periódico. O sea, no salió en el periódico, yo lo vi. ¿Qué dices? Me suena. Te tocó. No, me suena la historia esa. Yo no sé, yo por esos bares que vais vosotros, yo no me toca. Sí, si te toca. Estaba allí. Sí. Lo que pasa es que digo, ¿para qué vamos a avisarlo? Que mira qué bien se lo pasa con Jorge. Se joda. Conejeando. Ahí el roce hace el cariño. Da igual. Desde aquellos tiempos yo me daba igual. El día siguiente no me acordaba. El alcohol ha hecho estragos. Hostia. Bueno, hombre muere después de que un vibrador se le quedara atorado en el ano. Otra vez otro británico, esta vez de 50 años de edad, murió este año cuando un vibrador se le quedó atorado en el recto. Estaba desempleado, probablemente por eso... Aburrido. Por eso le pasó esto. Vivía con su madre y... Mira, como tú, güey. Joder, es que estás diciendo... estás haciendo mi robot... Mi retrato como robot. Desempleado viviendo con su madre que se mete con soladores por el culo. Sí, ¿eres tú? Soy yo. Bueno, resulta que el pavo fue al hospital después de haber tenido el chisme metido en el culo durante 5 días. Joder. Willis, que era diabético, se debilitó progresivamente, sí. Incapaz de moverse del sofá durante ese tiempo. Y bueno, el hombre solo buscó ayuda médica después de que un amigo suyo se enterase del problema y le dijera que fuera al médico. Los médicos dijeron que el vibrador había perforado su intestino y que le había provocado un shock séptico. Y que se iba a morir. Y sufrió un fallo. Te vas a morir. Sufrió un fallo de varios órganos. Vamos, básicamente un dolor de ojete. Este tiene todas las papeletas para ser candidato a los premios Darwin. De... ¿Sí? Sí, es verdad. Fácilmente. Y bueno, la última la vimos por internet un segundo. Y es una portada sensacionalista de una revista a todas maneras sudamericana que pone... Se fue a contarle a su tío que su papá la violaba y el tío también la violó. Y nos estamos riendo de esta puta noticia, manda cojones. Y es que la portada es cojonuda porque aparece una tía que la está abrazando la madre, parece, y al lado aparece una foto donde pone el papa y al lado otra que pone el tío. Los ahí sonriendo, tío. Es que... En fin. Esto es todo, amigos. Pues hasta aquí. Hasta la semana que viene. Nos dejamos con... Ay, madre. Con el último que cierre y enganchados. Nos vemos en 7 días. Siempre te asusta la verdad. Es duro verse sin valor para de una vez decir que no, que no, que no, que no. Buscas solo una razón, verás, seguro tienes. Oh.